No hay demasiado viento, pero una cosa alentadora es que el cielo está totalmente despejado. Seguramente, a medida que avance la mañana, el sol vaya calentando, va a ser un hermoso día y lo podremos definir seguramente ya como primaveral, aunque nos faltan unos días todavía para llegar a la primavera. Desde el punto de vista de lo nacional, por supuesto, el tema electoral de aquí a octubre e inclusive, según las circunstancias, hasta noviembre, va a ser el centro de las discusiones políticas en el ámbito de nuestra patria. Da para comentar, da para cortar esa posición que tiene el sector opositor al gobierno en general, que es una posición que, más allá de las explicaciones, de los considerandos, de los discursos, en realidad tiene como eje principal el tema de cuestionar todo lo que se pierde. Cuando se pierde en cualquier lugar del país, en cualquier ciudad, en cualquier intendencia, en cualquier provincia, se cuestiona la derrota. Se la cuestiona, en algunos casos, argumentando por el sistema de votación, en algunos casos argumentando por el clientelismo político, en algunos casos argumentando por razones que tienen que ver con una problemática de cierto lugar, ¿cierto? Pero en general el tema es cuestionar la elección con el fin o trasfondo de haber sido derrotados. Esto se está notando mucho en las discusiones estos últimos tiempos, porque se empiezan a ahondar esos cuestionamientos y se ve que más que nada hay una intención de difundir a través de los medios como una sensación de que el sistema democrático no funcione, que los perjudicados son los opositores. Lo vamos a desarrollar un poquito en nuestro programa, pero de alguna manera provoca en muchos compañeros, en muchas personas, cierto cansancio. Yo creo que lo que persiguen también de alguna manera es algún tipo de hastío hacia el sistema político, hacia el sistema democrático, porque es el horizonte que tienen ante una nueva derrota. Ante una nueva derrota, estos sectores que hace poco tiempo, en términos históricos de una nación, se han dedicado a pretender el poder a través de las urnas, a través de la democracia, todavía tienen tics o maneras que tienen que ver con lo antidemocrático. Así que lo vamos a profundizar un poco más en nuestro programa, pero ese es el trasfondo que se nota en estos intercambios sobre las elecciones que se están viendo en estos días en nuestro país. A nivel regional, quizá lo más destacado sea la renuncia del presidente de Guatemala, un exponente de una derecha neoliberal muy fuerte, vinculada con la represión, con el ejército guatemalteco, que es como una especie de guardia nacional batistiana o similar a lo que era Batista en Cuba o los Somoza en Nicaragua, pero que llegó al poder a través de las elecciones y después mostró facetas de corrupción que le costaron el puesto en estos últimos días. Y a nivel internacional, por supuesto, se destaca notoriamente la crisis, lo que se llama de una manera reductora o de minimalización, el tema de los inmigrantes en Europa, en las costas del Mediterráneo. Yo creo que es una cosa mucho más compleja que eso. Bueno, de eso también vamos a referirnos. Y como siempre, vamos a cerrar este primer bloque. Empezamos un poquito atrasados, pero el tanguito lo vamos a disfrutar. En este caso trajimos un poco en homenaje a Daniel Rabinovich, recientemente fallecido integrante de Leloutier, esta versión humorística del tango que hacen Leloutier con la voz la voz principal, en este caso, del desaparecido Daniel Rabinovich. Así que le voy a pedir a nuestra compañera operadora Rita Saur que nos ponga ese tanguito en el aire. Desde un principio se destacó en el Manuela un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara arrabal y malevaje. Mario Abraham Kortzklap. El